Hola, perdón, tenía reproduciendo algo que no sale, no sé por qué no me sale el audio, pero bueno, ya veremos. No sale el audio de la computadora, malísimo. Bueno, hola, bienvenida. Ahí, Marisol, ¿cómo? No, Marisol no. Maricel. Pero me dijiste Claudia, la gente no sabía quién era, tenés un problema de personalidad. Claudia es mi primer nombre, Maricel el segundo. Maricel para los amigos y Claudia, bueno, para todo el ámbito laboral y el ámbito social. Escúchame, yo voy a ver si este me sale, porque la verdad que quiero. ¿Por qué no sale el audio de la PC? Mira, sale ahí. Todo menos lo que yo quiero escuchar. Bueno, ¿sabes qué? ¿Quieres escuchar, Vanina? ¿Pero por qué? No tengo un problema. A ver, vamos a ver si sale esto. A ver, cualquier cosa voy a poner. Este es ¿Ves? Esto sí, los audios del WhatsApp, no me, del Facebook no me salen. Bueno, esto es Sin Careta, gente. Buenas tardes, buen viernes. Quería empezar distinto y nos salió así. Pero voy a ver si puedo. Si puedo hacerles escuchar lo que quería que escuchen. A ver, aguantame un toque, no sé de dónde me llegó. Pero era algo que tenía. El aborto tiene media sanción. La ley de interrupción voluntaria del embarazo, en realidad, tiene media sanción. Lo cual nos pone muy, muy contentas. Después de tanta lucha. Y yo quería compartir un video que me habían mandado. Pero la verdad que me parece que borré todos los videos del celular porque estuvimos ahí haciendo unas cosas con las chicas de la isla Maciel y para poder filmar creo que guardé todos los videos. Habría que hacer espacio en la cosas que pasan y lo quiero poner de WhatsApp, de Facebook, de la computadora de la radio y no me estaría sonando, me preocupa aparte, te digo. A ver. Estoy tratando de un video que yo subí de los festejos que está en mi te busco a ver si vos lo encontrás. Yo se lo mandé a todos hoy. Pero sí, vos lo mandaste. Yo lo mandé. Y lo que pasa es que como hoy estuve mandando tantas cosas a la gente hoy, estuve molesta. Bueno, a ver si me parece que me lo había mandado Malena. Vamos a ver. A ver, Malena, si fuiste vos. A ver. Esperemos que... A ver, tengo uno acá, a ver, que no bajaron. Lo descargo ahora. A ver si suenan. Qué desastre, che. Bueno, esto es Sin Careta, gente. Estamos esperando a la negra Paula, que está viniendo con la Petu, la negra y la Petu. Estamos acá con Maricel. Maricel, contale a la gente todo lo que vos sos, pues tenemos una. Escuchá. No era este, pero no importa. Décadas de lucha, décadas. Todos los derechos negados. Presente. 1,000,000 de personas en la puerta haciendo la vigilia con un frío de locos. 1,000,000. Vigilia bajo cero. Emocionante ver la cantidad de mujeres y de compañeros también sumados, ¿no? Todos en un mismo grito. Que sea ley. Que sea ley. Que podamos decidir por nuestros. Falta el Senado, está todo en sus manos. Se va a votar. Bien, quiero. Larga la espera. Sabes que yo en ese momento, cuando largaban los votos positivos, ¿no? Y que todo el mundo festejaba, tuve una emoción. Una emoción. Iba en el colectivo Y de repente dije, me tengo que aguantar porque la gente no va a entender porque estoy... Se me escapaba el lagrimón. Pero bueno, toda la historia de la mujer atrás, ¿no? Que trae esto de poder decidir por nuestros propios cuerpos, decidir cuándo queremos, cómo lo queremos y el momento, ¿no? La programación de la familia. Sí, que no sea una obligación la maternidad, que sea algo deseado, ¿no? Y que la sexualidad se pueda vivir desde otro lugar. Esperemos que con esta ley, sabemos, las que la venimos militando, viene la educación sexual en los colegios, que en realidad ya es ley, pero no se aplica. La ley 26.150, que exactamente no se aplica. Y lo que tenemos la esperanza de que con esto se ponga el presupuesto para la ley, que todas las escuelas lo planteaban dentro del debate, no me acuerdo quién fue, pues la verdad que me lo vi todo, pero hablaron, no sé cuántos diputados son, que 500.025. De que sea una parte de la matrícula escolar la educación sexual integral, el ESI, que esté parte de la currícula. Es que justamente se da como biología. Claro. Y no tiene que ver justamente, si bien con lo que es la biología, pero no con lo que es lo biopsicosocial, donde entramos todos. Claro. ¿Sí? Y la decisión, ¿no? El tema de los derechos, que solamente era si era por violación. Sí, o corriera el riesgo de la vida de la mujer, o que tengas una dificultad mental. Exactamente. Y la verdad que también eso es medio tirado de los pelos, ¿no? Porque es como que vale más una vida que otra, o por qué sí, o por qué no. Si tiene que ser legal para no penalizar a las compañeras. Me gustó mucho Axel. Axel estuvo. Me gustó muy mucho lo que dijo. Me hizo emocionar, porque aparte puso ahí adentro del Parlamento a las compañeras que estaban en la calle, las visibilizó, al igual que otros diputados, pero él como que fue el primero que las trajo ahí adentro. Digo, no se olviden que ahí afuera hay un montón de gente esperando, y la que participó en esas marchas y en esas vigilias, porque esta no es la primera, se trató en el Congreso con Cristina también, que bueno, no pasó... Claro, con la ley punible, no punible. Claro, no pasó mucho, pero la verdad que fue una alegría que aparte... mi hija estaba en la marcha, yo no pude ir a esta, y es una de las de, bueno, mi hija, lo que pasa es que yo la llevo a los encuentros. Emocionate, no, madre. Pero yo decía, viste, tenía como más ganas de que la den por ella, de que pueda vivir, de que consiguió esa lucha, ¿entendés? Porque yo he pasado muchas negativas y te volvés triste a tu casa y claro, sentís que la lucha no tuvo sentido, viste, frustración. Frustración. Y estaba diciendo, por favor, díganle que sí a las pibas, ¿no? Porque había una manada de pibas adolescentes, nuestras hijas. Hoy mi hija me mandaba un WhatsApp que decía, somos las hijas de los pañuelos blancos y las madres de los pañuelos verdes. Y me escribía, sos vos. Y la verdad que levantarme con ese mensaje, yo vengo pateada así el corazón por mis hijos, que esta semana con esto de la lucha... y ver cómo ellos toman tu bandera, ¿no? Y uno dice, bueno, loco. El ADN social. El ADN. Pero puede de la pasar que no también, lucha. ¿No? Porque sí. Cada uno es una persona individual. Y también el hecho de que ellos me hayan visto ir a las marchas, también en un punto era dejarlos para ir a las marchas. Y ahí puede haber como dos reacciones de tu hijo, ¿no? El que siga y apoye esas marchas o el que las rechace totalmente porque mi vieja se fue para para marchar. Exactamente. Entonces, bueno, fue como un premio para mi lucha. Tienen la mente. Entender bastante que, abierta, bueno, no. O sea, porque a veces uno también, la militancia y la lucha te lleva tiempo de que le sacas a tu familia, y es de realidad. Sí. Yo quiero llamar a Aixa, que la vamos a llamar ahora, ni bueno, le avisé, pero la voy a llamar, que es una compañera militante feminista que ha apoyado mucho y me ha acompañado mucho en mi desconstrucción, que está en Valencia, viajó a España. Ah, bien. Pero desde allá ya está como siguiendo todo, y la verdad que yo hoy quería que esté presente, a ver si podemos hacer esta comunicación a Valencia, Cincarete Internacional. A ver. Hola. Hola, ¿cómo va? Hola, Aixa, Vanina, estás al aire, Ah, mira, ¿cómo va? Escúchame, tenemos media sanción, compañera. ¿Cómo? Tenemos media sanción. Sí, ya lo vivimos desde acá, desde la distancia ayer, y bueno, hay que seguir ahora. Bueno, hay que aclarar que allá, ¿qué hora es, Aixa? El hijo se quedó despierta, no sé si estaba dormida ya. La verdad que yo quería tenerte presente en este programa, Aixa, porque Comentaba antes de llamarte que ha sido una compañera parte activa de mi desconstrucción y de esta lucha, y que hemos marchado juntas y hecho vigilia también por que esto suceda. Y bueno, quería que tu voz se escuche. Careta es, o sea, es parte y arte también de esa construcción y deconstrucción. Así que, ¿cómo no voy a estar? ¿Cómo no voy a estar, amiga? Te extraño, nena. Y bueno, todos nos extrañamos un poco, la distancia, vos viste, se puede acortar en un plis-plas. Escuchame una cosa, ¿cómo lo viviste desde allá? ¿Estabas siguiendo lo que se pasaba acá? ¿Estabas escuchando la sesión? ¿Cómo lo viviste vos desde allá? Sí, bueno, la sesión se estaba pasando por la honorable cámara, viste, a nivel online, y había otros canales que estaban en online en vivo, como C5N, como muchos de los canales, que también si te llevas al internet, ahí ya también podías engancharte, y de ahí podías seguir, o sea, todo lo que todas las puestas, todo lo podías seguir. Y después estaba toda la parte de radios, que estaba FM La Tribu, más que nada, o sea, de radios comunitarias, que también tuvieron sus programas especiales y toda su cobertura en toda la vigilia, y las radios de las radialistas, ¿no? Radio Presente, o sea, todas otras radios, al programa de las radialistas feministas, que también hicieron lo mismo durante toda esa vigilia y hasta que sea ley lo que pasó más. Así que bueno, sí lo vivimos, la verdad que era como estar ahí, faltaba el frío realmente, y estar en las calles, obviamente que eso lo podíamos hacer, pero desde cada uno del rincón donde estábamos cada una, pero la verdad que bueno, al retransmitir a otras compañeras acá en el grupo de feministas de España también se empezó a tomar y obviamente estaban atentas y muy alertas con todo esto, y yo creo que a nivel mundial obviamente también, ¿no? Pero claro, es que no se puede pasar inadvertida, o sea, no, con toda la fuerza y la maroma, realmente era una marea verde. Era terrible, o sea, Aiza. Terrible. No, sí, era magnífico, o sea, con ese aspecto, sí, o sea, todo lo que, toda esa lucha, todo ese trabajo que se hizo durante años, de ir a los colegios, de las talleres, de las charlas, desde la campaña nacional por el aborto libre, seguro, por el aborto libre, seguro y gratuito, o sea, se hizo pero muchísimo, y se seguirá haciendo obviamente, pero digamos todo ese poquito que se hizo todos los días se repercutió en eso. O sea, yo estuve viendo, o sea, los secundarios, la toma de los colegios, o sea, la piba de los secundarios, bueno, impresionante. Sí, pero por eso, o sea, ya están ganando, o sea, ya se ganó. Ya se ganó. O sea, hubieran votado en contra, pero entonces ya ganaron, o sea, era estar en contra muy grosso, o sea, porque se les iba a pudrir todo. O sea, a nivel político, o sea, ya no hay vuelta atrás, y eso es verdad, y ellos también lo saben en ese aspecto. Entonces yo no pondría la mano en el fuego de decir va a salir, pero digamos que hay mucho, tenemos un pasito más adentro, un pasito más adentro. Claro, tal cual, y aparte no es solamente también el pronunciamiento de que sea ley, que eso ya a nivel seguridad de los derechos de las mujeres, o sea, sería el máximo, sino que no solo eso, sino que todo el trabajo que se hizo, todo ese proceso, como bien decía Claudia Corol, o sea, todas y las mismas de la campaña decían, ya ganamos, con todo lo que, o sea, con la gente o las pibas ahí en las calles, era ya terrible, o sea, tenía una amiga que me estaba diciendo, mira, están mis dos hijas están, somos militantes de años, de jóvenes, de adolescentes, y dice, son mis dos hijas que están, y me las mostraba así, que eran, me mandó, que estaban con el bombo, que yo, y las dos del secundario que habían salido también con el tema. Entonces, bueno, ya está, o sea, ya está impuesto, ya está en la sociedad, está en el inconsciente colectivo, como se dice, está ahí, o sea, no lo iban a poder parar y no lo van a poder parar. Después está todo el trasfondo, los manejes, tejes y manejes, en todo esto, viste, desde el comienzo, siempre hay las preguntas, o sea, a mí, no sé si es por el periodismo o por qué, pero siempre que pasa algo, siempre me pregunto. Entonces yo siempre digo, bueno, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿No? Claro. Y bueno, ¿por qué sí? Porque la verdad que es maquiavélico, o sea, yo cuando estaba, o sea, cuando yo también estaba allá, obviamente, y estoy allá también, porque mal que mal no es que te va, sino porque hay un montón de cosas que te siguen atravesando, porque dependés de también de toda esa vida, de toda esa lucha, de toda tu memoria histórica, y aparte de eso, que viviste tantas cosas, tantos manejes, que vos decís, a ver, ¿qué está pasando acá? Y la verdad que lastimosamente es maquiavélico, o sea, el manejo que se hizo y se hace con este tipo de cosas, pero como yo también pensé, digo, bueno, si es ahora, es ahora. Es ahora. Y claro, y bueno, y listo, pero no que se lleven ni los laureles. Ni nada, tenía que ser porque ya hacía muchos años que estaba encajonado. Y la verdad, lamentablemente, o sea, esto es lo que demuestra, es decir, qué poca pericia o qué poca táctica o estrategia política tuviste en su momento partidariamente, porque la verdad que hubiera sido un regolazo y otra hubiera sido la historia si hubiera hecho esto, hubiera pasado en otro momento. Ahora, que no se suban, viste, que no se suban a la cresta a la hora, ahora surfeando, viste, como así, como por ejemplo las caras feministas estaban de España, estaban pasando el discurso de la de Cambiemos, que no me acuerdo el apellido, ¿verdad? La del pollito. Y la verdad que tuve que decirle no, porque aparte, bueno, diferentes la Cerruti, ¿puede ser la Cerruti? Lepanto, no me acuerdo, de Manto, algo así. La que dice que, bueno, que era de Cambiemos, que es de Cambiemos, pero que hizo un flor de discurso y que se llevó los aplausos. A ver. Sí, hubo un par, la Cerruti también habló muy bien, pero bueno, claro, no nos olvidemos quiénes son, ¿no? Yo también, vos sabés que mientras miraba el discurso pensaba en lo mismo que me estás diciendo vos. Digo, mirá qué loco, estos fachos nos van a dar el aborto. Claro, lo que pasa es que vos imaginate que ahora lo que está pasando, o sea, tenés toda la militancia concentrada ahí, esto es lo que a mí me ha... Claro, claro. En su momento, cuando ya dijeron, porque aparte toda la movida que implica esto, que sale, como bien decía Celeste y Mantú, o sea, con todo lo que fue, cada cosita, cada cosa que hay que tener en cuenta, la seguridad, o sea, todo ese esa maroma que pasó y lo que pasó, estás totalmente con ese tema, o sea, estás ahí, que es lo que pasó, o sea, hay un disparo también del dólar, y o sea, se sigue haciendo. O sea, ¿cómo te podría decir? Sigue pasando de los 90 y lo del 2000, pero ya no pasó el estallido porque estábamos todas ahí, loco. Claro. Porque estábamos ahí, ¿entendés? Porque si no, se le hubiera pudrido todo antes. Entonces yo digo, es maquiavélico, es muy grosso. a nivel histórico por lo que está pasando, o sea, a nivel de las dos, o sea, te está poniendo en contradicción también, puedes decir, uy, ¿qué va a salir ahora? ¿Y por qué no salió antes, loco? Y ahora todos se dieron vuelta, todos están, no, o sea, hay también de fondo, como siempre, que nos siguen cagando, ¿viste? Entonces, pero la bronca mía es esa, pero a veces dice, en mi caso me da cosa porque decía, de afuera es muy fácil, ¿viste? Hablar, pero lo que pasa es que lo vas viendo, ¿viste? Lo vas viendo. Sí, y aparte por algo estás afuera. No, otra vez no. Y estás siempre en contradicción, porque vos decís, ¿cómo te vas a decir? Ahora no tiene que salir, sí, tiene que salir y eso hay más. Pero también tiene que tienen que irse. Que el árbol no tape el bosque. Claro, no, porque está terrible, o sea, de afuera, o sea, no puede ser. Viste, otra vez lo mismo. Entonces vos decís, no puede ser, siempre lo mismo, siempre nos dan palo los mismos. Siempre nos recortan a los mismos, pero no se recortan ellos o ella, ¿viste? ¿Por qué no pasa lo que siguen con las jubilaciones de privilegio, con todas esas cosas? O sea, los presidentes o expresidentes o presidentas que también están, tienen de por vida una flor de jubilación. De jubilación. Tienen, se les está pagando, o sea, desde los fondos públicos, custodia, che. O sea, acá se rascó a Rajoy, digamos, bien hablando pronto, se rascó a Rajoy, pero al minuto ya te estaban diciendo, mira, va a ganar una pensión de 80.000 euros al año con una custodia de tanto, que sale tanto al pueblo, o sea, te estaban dando toda esa información, ¿viste? O sea, esto es una cosa que una cosa de loco y de loca, que es muy retorcida, muy maquiavélica y muy, muy alienante también, porque vos decís, ¿cómo? Y ahora no le voy a dar la bola, o sea, ¿cómo? No voy a poner toda la militancia ahí, y sí, vas a tener que poner la militancia ahí, porque no te queda otra, porque hace tanto tiempo que venías con el aborto, con tantas marchas, con tantas cosas en la calle, que tenés que hacerlo. Ahora, lo demás quedó en blanco, o sea, lo demás sigue su curso, o sea, 28 pesos el dólar, o sea, un dólar, voy a decir, están todos locos, o sea, se está viviendo momentos grosos, o sea. Sí, igual esto no da para más, Aiza, ¿eh? Esto no da para más, están esperando, todavía estamos esperando a la CGT que ponga la fecha, pero ya esto, está piquetero el país, ¿eh? Sí, lo sé, lo estoy viendo también, pero bueno, el 14 mismo estuvo la huelga de Moyano y pasó, sí, sin pena y gloria porque estuvo lo del aborto, taparon con lo del aborto. Exacto. Sí, pasaron una cosita, pero yo los vi, estaban ahí. Y no sé en qué provincia fue, creo que en Mendoza o Tucumán, que se confundieron a los camioneros con las abortistas y hubo quilombo. Porque claro, van de verde también los demás. Los de Moyano tienen el chaleco verde. Bueno, Aiza, yo te agradezco mucho la comunicación. Estamos contentas con la media sanción. Nos queda este sabor amargo de quien nos las dio. Esa es la realidad. La verdad que las que venimos luchando hace más de 10 años por esto, quedamos medias stand-by, ¿no? Con lo que pasó. Yo también pensé lo mismo que vos en el momento que se estaba dando la sesión. Pero bueno, festejamos esta media sanción y vamos por la ley. Exacto. Sí, que aparte nadie te dio nada. O sea, acá todo el mundo estuvo presionando. O sea, todas las personas, todas las pibas estaban siempre en la calle. O sea, esos 28 de septiembre, o sea, desde que yo estuve ahí, desde el 2010, no se paró. No se paró. Se estuvo en la calle presionando. Bueno, te agradezco mucho la comunicación y bueno, te llamo todos los viernes si vos estás despierta a esta hora. No. No me puedo comprometer a eso, lamentablemente, por más militancia. Ahí se acaba la militancia. Escucha, te mando un beso grande, un saludo y un abrazo grande a toda la familia y bueno, ojalá vuelvas pronto. Y no sé, ya ahora ya no hay vuelta atrás, como dije. ya no hay vuelta. Hay que remar donde uno esté y donde uno esté con lo que se pueda también, porque el mundo cada vez está más complicado en todas partes, ¿eh? Así que no hay que estar en movimiento, pero también hay sus problemas y sus cosas, y bueno, la seguimos remando, estemos donde estemos, y siempre estamos a través de las redes más cerca y no tan lejos como antes, que por ahí una no estaba tan en contacto. Así que bueno, un abrazo y ahí el aquelarre, que aguante, y sin careta me encanta, y siempre vos lo sabés eso, así que bueno, aguante también, ¿eh? Te mando un abrazo feminista, Isa, nos vemos en la lucha, aunque sea a través de las redes. Exacto, un abrazo. Un beso grande. Bueno, muchas gracias a Isa, que se quedó hasta esta hora para hablar conmigo, porque allá es tarde ya, y Isa se tenía que ir a dormir y esas cosas. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es así, quería festejar con ella, que como siempre, la de cal y la de arena. Vos sabés que yo también lo pensé, ¿no? Digo, ¿por qué no pasó antes esto? Por eso te decía también que en un momento pedía que se dé por mi piba, ¿entendés? Para que no le pase lo mismo que nos pasaba a nosotras, que nos volvíamos heladas de la plaza y con un no rotundo en la jeta. Pero bueno, la lucha trae sus beneficios, y esto, si ahora tiene media sanción, es por eso. Es por las compañeras que lucharon y luchamos hace años porque el aborto sea legal. Y no solo hablo de mi generación, esto viene de otras generaciones que vienen luchando porque el aborto sea legal, seguro y gratuito. Así que lo festejamos, vamos a poner Juguetes Perdidos de Los Redondos, y celebramos a las pibas que estuvieron en la calle. Esta sensación de sentir que ya ganaste porque la juventud entendió y agarró y alzó tu bandera. Así que nada, gracias a todas las pibas y a todos los pibes de los secundarios que apoyaron la lucha por el aborto legal. Olvida Corinto. Seguimos, llegaron las chicas. Buenas. Hola, ahí está la negra. Ahí hablale al micrófono, la Petu. Tardamos un poquito porque se nos complicó. Está todo cortado. Y bueno, y encima el colectivero era medio. Viste que cuando estás más apurado es cuando te tocan los colectiveros más. ¿De dónde venís, Paulita? Mentira, de Wilde. La verdad, las chicas Wilde somos así. Claro. Llegan a último momento. Bueno, se armó el aquelarre. Estábamos acá con... Marisol, Maricel, hola, la negra Pau, la Petu, hola, ¿qué tal? Y la Vani, la, todo con la, ¿viste? Porque le mandaban el artículo, ¿no? Acá en el piso y la tenemos a la Flavia, que nos está... Hola, Fla, mi amor. No le grites al coso, ahí escuchamos. Hola, Fla. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Escuchándolas medio precariamente, pero bueno, escuchándolas al fin. Bien ahí, así esa es la que va. Nada, quería que sepan que estoy aquí junto al pueblo, como siempre. Y nada, viejo, aborto legal. ¡Aborto legal! ¡Vamos las pibas! ¡Vamos las pibas! Bueno, así estamos todas, de alguna manera u otra. Recién salió Aixa desde Valencia a través del WhatsApp, también una herramienta, la verdad, que maravillosa. Pudimos festejarlo, la ley que tiene media sanción, falta todavía un poco más. Y hablábamos un poco de cómo también con una cosa se tapan otras, se como el dólar. Cosas, sí. ¿Por qué salió ahora y no antes? Como que nos queremos matar que salga ahora. Sí. Y... además, decir esto y enfatizar en que esto no es algo que nos regala el gobierno, sino que es algo propio y obtuvido a través de lucha de años y años de mujeres feministas que vienen, como decía Aixa, y viene al caso, armando talleres en los colegios, en los clubes de barrio, dando educación sexual, que la ley ya está, pero no se implementa, a no ser por las voluntades de estas compañeras que se van a los clubes de barrio y hacen talleres de educación sexual, y así pudimos laburan un montón. Entrar en las escuelas, entrar en las universidades, las feministas que allí estudiábamos, y hablar del aborto legal, que la verdad que yo me acuerdo cuando empecé 2011 en la facultad, y hablaba del aborto legal, era como, no sé, casi que me queman en la plaza. Sí, tal cual. Y bueno, hoy se pudo debatir en el Congreso, tiene esta media sanción, que festejamos, se y que puede. Vamos por diputados ahora. Por supuesto, a ver hay que aflojar. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos una sexóloga en el piso. ¡Ay! La cámara sexual. A mi salsa me han llamado. Tenemos una sexóloga en el piso que no es cosa menor. No, vos sos la sexóloga, no. Yo soy la calentona. Educadora sexual. A nosotros nos gusta nada más. Claro, nosotros no practicamos nada más. Sexualidad y género. No sé, yo prefiero ser maleducada. No educada. Pero ¿quién te dice que sos maleducada? Rebelde, maleducada sexual. Atrevida sexual. Una gorra cochina inmunda, sí. ¿Por qué? Cuando la mujer tiene ganas, tiene que estar dando vueltas y haciéndose la histérica, ¿no? Que nos dicen histéricas. Sí, histérica, mira. ¿Por qué te dicen histérica? ¿Por qué nos dicen histéricas? Porque serán todos. Pero es una mentira la histeria. Vos sabés que había un médico allá por el antaño que decía que las mujeres eran histéricas para hacerles la paja, hablando mal y pronto. Y decía que la cura era, viste, hacerte una paja para sacar toda tu histeria. Exactamente. Entonces yo soy re histérica. No, sinceramente nos decían que éramos histéricas porque teníamos útero. Simplemente por eso. Claro. Histéricas. Pero los hombres también son histéricos. Y son más histéricos que las mujeres. Son más vuelteros, me parece. No sé. Además, si más vuelteros. Son sí, ¿por qué no es tan complicado? Enfermos, ¿es sí o son no? Enfermos, porque te quieren enamorar al pedo. No, nunca. No, chicas, discúlpenme, pero ustedes se habrán cruzado con todos pelotudos, discúlpenme que la diga. Porque a mí me ha tocado estar con personas locas, te quiero para garchar y nada más, y bueno, y vamos con esa, y fue. ¿Y pero cuántos? No todos son histéricos. ¿Pero cuántos? No todas las menas. Y, ay, lo que pasa es que siempre elegimos al más pelotudo nosotras. El problema es que nosotras somos las que elegimos mal, ¿no? Claro, claro. Es saber elegir. Sobre todo yo. Yo creo que soy la peor. La que peor elige, ¿no, Petu? No, pero no, tiene algo que ver que también cómo una elige con la patología que trae, con la infancia que trae, ¿no? Yo me puse en psicóloga. Pero es verdad, una elige. Viste que siempre como que te equivocás con lo mismo. Siempre elegís la misma mierda, digamos. ¿Pero por qué será? ¿Por qué siempre elegís esa pelotuda? Repetimos el patrón. Eso tiene que ver con una patología. Tampoco. Bueno, no sé si elegimos, no sé si tanto elegimos. Por eso te digo, no sé si elegimos tanto, ¿eh? Pero justamente es que llega a ver con una altura del partido que el que llega que llega, puede, ¿no? Y decís, bueno, tengo tanta edad, ¿viste? Y después te echa la culpa y decís, ¿por qué elegí esto? No sé si lo elegiste. ¿Por qué no me quedé sola? ¿Por qué no me quedé sola garchando con cual se me cruce en el camino, no? En vez de elegir un pelotudo. Y sí, y no, y aparte, ¿por qué elijo? Pues tienen como la misma onda en algún punto, ¿no? ¿Entendés? Yo no voy a contar nada. Yo no hablo de mi vida privada. ¿Para que se clave el panecito? Menos en presencia de un abogado. Bueno, ¿de qué podemos hablar? De la sexualidad. De la sexualidad, Maricel. ¿Por qué esto de que la ¿por qué esto de puta y decente? ¿Por qué si una ¿por qué la sociedad nos califica así, en estos dos rubros? Es la construcción social, Vanina, justamente, sí, el patriarcado, la culpa del patriarcado. Como siempre. Como siempre, exactamente, siempre la culpa es del patriarcado. La construcción social que hicieron, la mujer está mal mirada si sale a pedir sexo. La mujer está mal mirada si quiere un hombre simplemente para tener sexo y gozar de su placer. ¿Por qué? Lo instaló la iglesia. ¿Hace cuánto? Nos quemaban por gozar, por hacer en el orgasmo, o por simplemente el hecho de ser mujer y ellos tener ese impedimento, ¿no? De poder dar. Por saber te quemaban, porque aquí las quemaban eran las parteras, que decían que eran brujas, o las sanadoras. Entonces, el tema era el saber, que es también lo que pasa hoy en el Congreso con el aborto legal. Yo escuchaba a Nina, que es una feminista muy grande, está, no sé, es una de las feministas más antiguas que todavía tenemos, que fue a todos los encuentros nacionales de mujeres, y decía, esto es por el poder de la sexualidad de la mujer, no se confundan. Acá se está debatiendo y se está luchando por el poder de la libre sexualidad, ¿no? Porque no es solo la interrupción voluntaria del embarazo. Vos fíjate que la gente que estaba en contra de la ley, lo que tiraba casi todos era como que nosotras ahora íbamos a ir a abortar, ¿no? Como que nosotras no podríamos decidir por nosotros solas. Escuché el poder de la decisión. Sería él, me dijeron. Escuché y leí cada comentario que vos decís. ¿Qué Panchito. Loco, ¿estás pensando lo que estás diciendo? Bueno, la comparación de perritos que cuando tienen los damos en adopción. Claro, pero que sea legal, no es que todas las mujeres vamos, o sea, me voy a embarazar ahora porque claro, voy a ir a abortar porque es legal. Claro, yo por ejemplo apoyo muchísimo la ley, pero no sé, estando en la situación, si me animaría a abortar. Yo creo que si es por una, vamos a hablar mal y pronto, por una pelotudez mía que me ganó la calentura, y yo soy partidaria de que si fui pilla para mandarme la cagada, también tengo que afrontar las consecuencias. Ahora está el caso de violación, enfermedad, que por ahí no tiene mucha expectativa de vida y, una y criatura. Y aparte sabés que está el caso de la diversidad. Claro. Porque yo, Petu, yo, Vanina, en ese caso, bueno, si fui tan boluda de que ahora lo tengo, lo quisiera igual y lo voy a tener igual. O no. Pero hay que entender la diversidad, de que por ahí otra persona en tu situación toma otra decisión. Entonces, no tiene que ver, porque viste que uno de los ejes fundamentales del por qué no tenía que ver con qué, con esto, con el poder decidir. Ah, pero entonces va a ir, no, porque no va a saber que, no va a saber tomar la decisión, o entonces va a ir y va a... Tenemos que entender que el otro es el otro y que hay diversidad de pensamientos, de sentimientos, de emociones, que por ahí hay mujeres que más allá de que si se mandaron la cagada, de que si no se mandaron la cagada, no quieren ser madres. Es algo de la mujer también. No quieren ser madres. Y otra cosa fundamental, esto no significa que los métodos anticonceptivos o de barrera vayan a dejar de existir. Claro. O que una utilice el aborto como método anticonceptivo. Esto va también en la responsabilidad con la que se toma el sexo cada uno. Uno sabe las consecuencias. A ver, no es tan difícil. También te puedes equivocar. Por supuesto. Pero, y además de todo esto, si el aborto se pena que la mujer que realiza un aborto va presa, el hombre también debería ir preso. Porque ¿por qué la mujer? Claro. No tiene uno, o sea, el hijo no lo hace solo. ¿Por qué no penalizar al hombre y a la mujer? Por eso se hablaba en el debate que era una ley injusta porque penalizaba por género. Sí. Porque la realidad es que para vos tener un embrión en la panza, tuviste que haber tenido un tipo que te eyaculó adentro, claramente. ¿Por qué la que va presa soy yo? ¿Por qué no cabe la pena ante también el mismo varón que es el padre supuestamente del feto o del embrión? Del conjunto de células. Conjunto de células. Te dicen abortadora serial. No, asesina, estás matando un bebé, ¿viste? Y lo quedás mirando a la gente como diciendo, pero qué ignorante. A mí me gustó mucho el discurso de Axel porque también enfatizó en esto, dijo, es una cuestión de justicia. Claro. Esto, la ley que tenemos es injusta, ¿no? Es injusta, porque ¿por qué la mujer sola? Exactamente. Porque la realidad es eso. Como que se excusa atrás de querés matar un hijo mío. Claro. Bueno, quedate vos con el hijo y está todo bien. No, que no tengo por qué parirlo si yo no quiero tampoco. No tengo por qué. Si vos querés la adopción, dice, no, tenelo y dalo. Buscate una mujer que quiera tener un hijo. Claro, ayer por ejemplo yo estaba explicándole a un muchachito en Facebook que me discutía, me refutaba, o sea, mi opinión sobre la ley del aborto, de la despenalización del aborto. Y el pibe me decía, y bueno, ¿y a dónde voy a llorar yo si la persona con la que me equivoqué quedó embarazada y quiere abortar y yo no quiero? ¿El padre qué hace? No sé, a ver, no aborté todavía. Esto es algo nuevo, ¿entendés? Claro, está todo en proceso. Bueno, por eso no te está puedo la programación familiar, ¿no? Claro, y me la seguía, pero no era porque realmente le interesaba el tema, sino porque me quería chicanear a ver cuáles eran mis fundamentos. Hasta que me terminé cansando y le dije, mirá, si vos, porque me dicen, ¿a dónde voy a llorar? Puedes ir a llorar a la iglesia, que es la que avala tu pensamiento. Muy bien, tal cual, querido. ¿A dónde voy a llorar? Andá a llorar a la iglesia, te avala el pensamiento. ¿Me entendés? No va más allá, no hay que mirarse el propio ombligo. Esto es una cuestión general, va más allá de lo que haría cada uno en esa situación. Salud pública, chicos, claro, es salud pública. Claro, es salud pública. Tuve gente que también decía, pero yo no quiero que mis impuestos paguen los abortos. Lo escuché recién. ¿Me estás cargando? ¿Tantas pelotudeces pagan nuestros impuestos? ¿Me entendés? Sí, pero aparte es como, bueno, está bien, pero ¿sabes qué? Si uno, no sé, tiene una hernia y se tiene que operar, que se la pague, digo. Ahora, lo que yo me pregunto es qué va a pasar con el después, ¿no es cierto? Porque hay un montón de cosas que tienen que estar reguladas y hay un montón de cosas que tienen que funcionar. Por ejemplo, los maestros deberían tener un sueldo digno como para no tener que hacer... Tiene que haber presupuesto. Claro, y que esos pibes puedan tener educación sexual. Lo mismo pasa con la ley. Si sucede que una mujer tiene que abortar por un hecho de violación, yo quiero que ese violador vaya en cana, porque yo no voy a salir a festejar después de abortar. ¿Me entendés? Hay un montón de cosas que tienen que estar reguladas, que tienen que funcionar como corresponde. La salud pública también, porque hay veces que pasa que vos vas y no hay ni siquiera una gasa para una sutura. No hay nada, es que por eso no lo quieren dar, porque ahí es asumir también ahora que los hospitales están vacíos. Claro. Que los están recortando. Que los están recortando, porque aparte bajó el presupuesto para educación, bajó el presupuesto para salud. Entonces también, viste, todo plata en la vida. Y mientras tanto, como decía Isa, ellos siguen teniendo sueldos altísimos, no, ¿entendés? Mirá todos los diputados que había ayer votando. ¿Para qué tantos? Que aparte vos escuchabas. Vos escuchabas si te querías... ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó este tipo? Y lamentablemente no llegaron porque hubo alguien que lo votó. Entran en la lista, Sábana. Lo que hay que cambiar es la manera de elegir a los diputados y a los senadores también. Porque el tema es que viste que vos votás una lista y hay miles de nombres que no sabés ni quién son. Tiene que cambiar toda una sociedad también, como en el caso de la ley del aborto. Entonces, hay que empezar a pensar en qué clase de democracia tenemos y cómo la estamos utilizando. Vamos a seguir pensando en el voto bronca, esto es un cuento de nunca acabar, ¿me entendés? Sí, el voto bronca y la lista Sábana. Porque vos metés esas listas que tienen 20.500 personas y te entra un Olmedo ahí. Bueno, y hablemos de las políticas sociales, ¿no? El contenido cero de las políticas sociales, que no hay presupuesto, que no se aporta, la salud pública y bueno. Jodete, cagate. Sí, total, yo tengo obra social, me voy, me atiendo en tal parte. Está Mira, todo yo, por ejemplo, es que yo creo que es eso mismo, igual, ¿no? No se ponen, no piensan en el otro, ¿no? Como que piensan en uno mismo, no piensan en el pobre, en plata, o en el humilde, claro, en plata que no tiene. Total, yo tengo para una clínica privada. Exactamente. Total, si la piba mía le pasa, la tengo para el el aborto, ¿me entendés? Claro, y nadie se entera y no la pasa pobre, la pobre que se cabe muriendo desangrada en un lugar clandestino, ¿no? La verdad que estuvo interesante, no sé si lo vieron, yo vi desde la tarde hasta la mañana siguiente, no dormí, tenía una ansiedad encima terrible, quería escuchar todo, en un momento ya me aburrían, la verdad que esta gente provida, había momentos que era difícil de escucharlos, porque si no puede ser lo que estoy escuchando. No, había una, ¿cómo fue la que dijo la de los perritos? Que, ay, esa es una que cuando vos tenés un perro, lo hacés tener, y si no querés los perritos, pero lo qué hija de puta, pero qué hija de puta. Claro, pero vos la perra no la mandás a abortar, pero qué haces, metés los cachorritos en una caja y los dejás en alguna esquina. Bueno, y ahí tenés a la gente que está durmiendo en la calle. Claro, me dice Flavia, la nueva de los pro vida es que con lo que tardan en darte un turno, el pibe ya nació. tal cual. Si no la ganan, la empatan. No, aprobemos la ley, cerramos los hospitales. Asumamos que los hospitales no tienen personal, que no tienen gasa. El personal no está capacitado también muchas veces. Es una locura. Andrés Rojo dice que está escuchando. Hola Andrés. ¿Cómo estás? Es que escribo, sí, me sale si te reviso tenés. Si te reviso tenés. Bueno, nada, no, chica. Bueno, ¿para qué necesitamos pero un hombre? La puta madre. A ver, pensemos las mujeres. Porque la sociedad nos impone que nosotros necesitamos un hombre. Para parear. Para parear, exactamente. Para conseguir esas cosas. No, gestación. Uno mismo también, che. Saber que alguien te espera, que alguien te está bueno. Claro, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde está? Decime a dónde está, querida. Feminista. Pero estamos entrando en unas cuestiones emocionales. Acá te dicen que vos no podés abortar porque tenés a un hombre que está sin participación. Mirá, un padre que no se hace responsable de su retenio también es una manera de abortar, ¿eh? Acá me manda Coqui, si el aborto es un asesinato, acabar afuera es abandono de persona. Coquiño. Totalmente. Vamos a meter pibes en una caja, dice Flavia, tanto como loco. Y claro, pero hicimos el ejemplo que te da la otra estúpida en el Senado. Los metes en una caja, los pibes se los llevas claro, a la, lo que hace la ruta. Claro, a la puerta de la iglesia. Claro. Una locura. Buenas, chicas, dice Andrés Rojo, que lo tenemos acá. Manda audio, Andrés. Manda audio que lo pasamos. Bueno, ¿vamos a escuchar un tema? Dale. Escuchemos. Pensamos un poco a ver de qué a hablamos, ver, ¿de nos qué ponemos hablamos? Un poco de acuerdo. Dale. Ahí la negra trajo el fernet, la coca. Sí, tenemos que la coca, papá, quédate tranquilo. Esta Petu se clava cada agüita con coca sin azúcar, ¿viste? Y bueno, tenemos. Tenemos un vino tinto, que está muy bueno también. Está cerrado. Y bueno, tenemos algo para fumar. Tenemos aquelarre, tenemos media sanción en el aborto. ¡Vamos! Y estamos festejando, y vamos por la revolución. ¿Será feminista o no será? Che, ¿qué vas a hacer tan sola hoy? ¡Opa! Bueno, estábamos hablando de eso, ¿no? ¿De qué estábamos hablando? Escúchame, acá lo tengo a Andrés que me dice cosas, ¿sabes? ¿Qué te dice Andrés? Mándome algo, ¿qué dice? Buenas chicas, a seguir luchando. Abrazo grande, Vani, me manda un audio, a ver qué buenas, es. Chica, para, me equivoqué. Un saludo, un abrazo grande. Para, me equivoqué. Ahí va. Hola chicas, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Les dejo un saludo, un abrazo grande. Se ganó una hermosa batalla y ahora hay que seguir por lo que viene. Y agradezco que existan mujeres como ustedes que me educan todos los días. Esta lucha es de todos y si los hombres no acompañamos, va a estar más difícil, che. Así que bueno, acá tienen uno por lo menos que alza la mano si no tenemos nada que decir, hay que quedarse callado. Estos tipos, la verdad que no los entiendo, che. Así que bueno, nada, buenas vibras y andaré por ahí la semana que viene tocando unos temas. Y les mando un besote enorme a todos. Bien ahí, un abrazote. Qué genio. Que alguien venga a tocar unos temas porque las bandas se nos están cayendo todo, no tenemos más. Yo te canto si querés. Yo te toco el güiro un rato. El rajador de Paula. El rajador, ¿no? Bueno, mañana juega Argentina, arrancó el mundial a todo esto también. ¿Ah, sí? No tenía ni idea. Por si tenían poca distracción en la vida para que no vean cuánto está el dólar. Me arrancó el mundo. Saber cuánto está el dólar. ¿28.40 está el dólar? Porque me voy a cagar de hambre. La última vez que voy a ir a Estados Unidos, pero cuando vuelvo tengo que subsistir acá, ¿me entendés? El tema es que yo no puedo comprar un puto dólar. ni medio, por favor. Tengo uno de 10 años y un elefante de casa. Sí, ojo que la Petu tiene dólares en la casa. Mi casa es la Petu. Bueno, entonces, ¿ejercés de educadora sexual? ¿Has ido a los barrios, a los colegios? ¿Dónde es que...? Tuve una mala experiencia en un colegio católico donde no y me claro. dejaron, donde dije que era educadora sexual y me quedaron mirando y me dijeron, no, no podés hablar. Bueno, entonces hablemos de bullying, dije. Vamos a ir a lo que es género, ¿no? Porque en los colegios católicos también y hay sí. chicos y chicas. Cuéntamelo. Con género, y me dijeron que tampoco podía. Obviamente dejé el profesorado en ese lugar y me fui de ahí y terminé dentro de la UBA con una licenciada espectacular, feminista, la licenciada Mordo, muy exigente, años de lucha ahí adentro, y me enseñó lo que era el techo de la invisibilidad para la mujer, dentro de lo que son cuestiones de poderío. Entonces, no solo nos encontrábamos con la construcción social de todo el patriarcado, Marina, sino que también nos encontrábamos con todos los impedimentos, ¿no? Hasta acá llegás, hasta acá te dejo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer política. ¿Qué está sucediendo ahora? ¿No? La cuestión justamente de los enroques políticos, ¿no? El FMI, el que viene el tema del dólar, viene el tema de las jubilaciones, ¿a qué edad nos vamos a jubilar? Porque nos claro. van a empomar. O sea, y vino también el tema del mundial, entonces les vino bárbaro. Les vino genial. Les vino una genial. Pantalla enorme. Una pantalla enorme. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Y bueno, viene tratar de hacer fuerza para que se implemente la ley 26.150 de educación sexual dentro de todas las escuelas, que sea obligatorio. Pero y que sea educación sexual, no lo que vengan a entregarte toallitas y preservativos gratis, como hacían Johnson época, y Johnson, ¿eh? Perdón. A ver, disponer, ya sé que me voy a disponer, papá. Tal ¿entendés? Cual. Te cuento. Claro, educación querido. Sexual biologicista. Y lo biopsicosocial lo dejamos afuera. Claro. ¿Cómo me desarrollo ¿Cómo yo es eso? Sexualmente? Claro. ¿Cómo me siento? Saber yo tratarte, saber gozar, disfrutar sin ninguna... sin ningún prejuicio, porque Google no siempre tiene la respuesta adecuada, ¿me cuando entiendo? Hablamos de salud sexual integral, hablamos de todas esas cosas, del trato, que tampoco tiene que ver todo con lo genital tampoco. No, claramente. Cómo quererte, cómo querer tu cuerpo, cómo respetarte, cómo respetar al otro, cuál es el límite, el consentimiento. ¿Y por qué es tan tabú eso en las escuelas? ¿Por qué es que no? Y la iglesia hace una presión muy grande. Yo me acuerdo que poner en la escuela, en no sé, sexto, séptimo grado, una vuelta nos pasaron un video donde bueno, nos explicaban todo esto de la sexualidad como tema informativo, ¿me entendés? Y como que todos decían, fa, mirá lo que están viendo los chicos, ¿me entendés? Claro. Discúlpame, ¿en qué materia te lo daban? No, era como una hora donde mirábamos videos informativos. Y tenía que ver con algo de la biología, ciencias sociales, sí, ciencias biológicas, exactamente. Y después se charlaba de eso, digamos, pero como que fue una o dos veces y después se cortó porque, viste, como que eso, decían, fa, mirá que están mirando los chicos o cómo le vas a enseñar eso. Y en realidad estaba re bueno que nos enseñen eso. Viste, es como muy tabú, digamos, no hay educación sexual en la escuela. De manera y manera, yo por ejemplo tuve una materia que se llamaba educación sexual, pero no me enseñaban educación sexual en sí. La educación era por el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Y educación sexual no es solo eso, ¿me entendés? Porque no es solamente una enfermedad. Entra el tema de las cosas, MAC, ¿no? Claro. Los métodos anticonceptivos también, claro. ¿no? Porque vos podés no cuidarte, claro. Y podés no contraer el conocer, sí, el conocer claro. tu cuerpo, es muchas cosas. Generalmente cuando nos dan clases de educación sexual, te vienen, a los chicos les dan un preservativo, a las chicas les dan las toallitas. Sí. Y no te explican para qué carajo. Claro, la toallita te la metías en el culo, viste, no, esto no va. Los acá. Chicos salían con las chicas boludas, inflaban el preservativo. Tal cual. Terminaba jugando. Yo, por ejemplo, le ponía la toallita y se lo pegaba a los pibes en la espalda. Claro. Sí. Entonces. Porque aparte, ¿por qué no a las mujeres el anticonceptivo también? Claro. No era como, sí, tal cual. Vos sabés que yo participé, colaboré en un comedor de acá del barrio que tenía que ver con la iglesia, era como que si bien no era la iglesia, dependía de la iglesia. Entonces, como bueno, yo tenía onda con las pibas, qué sé yo, venían y me contaban y me hablaban, entonces para hablar de sexualidad y todo eso. Entonces una vez llevé, que me trajo una educadora sexual también, una caja de preservativos de lo que da el Estado, Nación. Sí. Entonces digo, bueno, yo voy a hablar, la que me venga a hablar la voy a escuchar, más o menos vamos a guiar en sistema, guiar de decirle andar ginecólogo, ¿no? De lo que uno sabe. Y en un momento que una de las chicas vino, me dijo, mamá, digo, bueno, vos tenés que tener preservativo, bueno. Y me no me dejaban dárselo a la piba, que tenía que venir el novio a pedirlo. Qué locura. Bueno, eso, y también pasa en las unidades de... Uy, perdón. Pasa en las unidades... Es mi papá, chicas. ¿Dónde está la nena? Pasa que cuando te enseñan, ¿no? El tema de el anticonceptivo para las mujeres. ¿Te enseñan por qué, para qué, en dónde? No, no, ¿cómo? Es como darte, te dan el forro, o te dan esto, o te dan el otro, y bueno, no te dicen, bueno, arreglate. Te cuento una experiencia personal. Yo acabo de, con 30 años, me acabo de enterar cómo funciona el anticonceptivo. ¿Cómo funciona? Porque recién ahora lo estás usando, ¿entendés? Claro, o sea, ¿cómo puede ser una mina de los 30 años que aprenda recién cómo es un método anticonceptivo, bueno, que no sea el preservativo? Bueno, pero aparte, va un chico de 15 años, 16 años, va la nena, la chica, y pregunta, ¿le dan las cajas de anticonceptivos o no se la dan directamente porque claro, tiene que ir con la madre? Claro. Entonces, ¿de qué manera a los 16, 15 años, 14 años, donde se despierta tu sexualidad, vas a una salita, pedís anticonceptivos, o que te hable el profesional y te dice, no, tenés que venir con tu mamá, con un mayor? Claro. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Y por ahí las chicas no hablan con la mamá, por ahí la mamá es muy religiosa. Por ahí, claro, por ahí es un tema tabú en la casa, viste, que no se habla. No se habla. Separar de a la iglesia no del Estado es la próxima lucha, dice Andrés, que en realidad es la que venimos manteniendo junto con el aborto legal, y desde nuestros ancestros y ancestras vienen pidiendo que la iglesia se separe del Estado. No puede un legislador legislar a un pueblo en base a sus convicciones religiosas. Ayer escuchaba... Bueno, sí nos colonizaron. Claro, pero basta ya. Sí, pero hemos avanzado como sociedad en tantas cosas. ¿Por qué con esto no se puede? Ya pasó la iglesia, hermano, ¿me entendés? Es un tema de espiritualidad. Y la gente hipócrita sí, sigue apoyando esta postura. Sí. Salvo algunos que están, enojados con la iglesia por el tema de Bergoglio, ¿no? Pero bueno, eso es al margen. Siempre meten a la iglesia la espiritualidad. En el momento que fuiste a garchar, no te cuidaste y no cuidaste a tu compañera. Te olvidaste de la iglesia, de Cristo, no sé, de Jesús, puedes gritar a Dios, ponele. ¡Ay, Dios! Yo es el único momento que me acuerdo de Dios. Claro, yo no me acuerdo de Dios. Poné una de papo, dijo. Son muy pocas, justo mira hablando de sexualidad. Yo solo quiero hacerte el amor e ir caminando un rato bajo el sol y de un momento a otro te diré que tengo que dejarte otra vez, pero estaremos juntos hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16.

El asesinato hacia una mujer no es un crimen pasional. El crimen pasional no existe. El crimen pasional es violencia de género. Para comunicarte con Sin Careta, llama y salí al aire al 5433-3607. Sin Careta, lo mejor, Sin Careta. Comentarios, opiniones, insultos, halagos, todo a nuestra fanpage Sin Careta. Mensajes y notas de voz al WhatsApp 15 5646 8955. Nada que me quede por decirte, nada. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio. Ahí en la tanda podías escuchar las vías de comunicación. Si querés comunicarte con nosotras, hablar y esas cosas. Acá tengo un texto que vamos a ver si la vista me acompaña, que nos trajo Claudia Maricel Pereira. Va cambiando de personalidad. Tengo problemas de personalidad. Psicóloga social, la compañera. Y escribe y explica qué opina del tema aborto. Dice que para empezar la frase emblema de la lucha contra el aborto ilegal, para que sea practicado en forma segura, digna y gratuita en los hospitales públicos, en sus condiciones de práctica médicas, en condiciones de prácticas médicas idóneas, para que no se mueran más mujeres, ya que algunas practican abortos clandestinos, que siendo así, se mantiene una clientela con suerte de vida o muerte. Algunas parteras o clínicas clandestinas cobran dinero de modo elevado, pero tampoco garantizan una praxis del ejercicio en sí adecuado, ya que son clandestinas. Apoyo a la elección de programación familiar, tiempo espera de reproducción, apoyo a la reproducción asistida también, cosa que la iglesia y su dogma confunde a las personas en sus discrepancias contra esta ley. No es específicamente que sea apoyar el acto de abortar, si es legal o no. Se practica igual en la clandestinidad, a diferencia de algunas mujeres, que algunas mujeres cuentan con 20.000, 30.000 pesos para ejecutar la práctica abortiva y otras carecen del dinero, de la información y mueren automedicándose en forma irracional, casi salvaje. La iglesia tiene que limitarse en ciertas cuestiones médicas y científicas. La ley debe limitarse en el caso de las elecciones personales de cada individuo y acceder a su ejecución en su pedido. La ley de punibilidad debe aprobarse y debe ser una elección de la mujer elegir el modo adecuado, oportuno para querer tener su gestación. En algunos casos la violación se obligó a las mujeres a tener ese hijo, en algunos casos de violación. En casos de discapacidad mental también. Esto no es justo. La ley es burocrática e hipócrita. Hablaba en este caso de la ley de aborto no punible. El texto lo transferimos igualmente a lo que es el aborto legal. Y también escribe ella acerca del significado de los pañuelos verdes, ¿no? Dice que los pañuelos verdes tinieron los alrededores del Congreso en las últimas horas en el marco de esta presentación por el proyecto de ley de despenalización del aborto impulsado por la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito y encabezado por varias diputadas. Hoy también estaba en esta jornada Victoria Donda, Brenda Austín, Mónica Macha y Romina del Pla. El emblema insignia del colectivo lleva inscripto en blanco el lema de la campaña: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, junto con un dibujo de un pañuelo, y acompaña a las integrantes del grupo hace más de 15 años, diría 20 yo, sí. Desde que se organizaron para conseguir una ley integral que contemple la interrupción legal del embarazo y la cobertura del sistema de salud público. En las marchas a favor de la legalización del aborto, la organización reparte cientos de pañuelos a todas las personas. En la última, unos días antes de la presentación de la ley en el Congreso, se agotaron a los 10 minutos. En diálogo con La Nación, mujeres que integran el movimiento explicaron que no hubo un motivo específico para la elección del color. Miranda González Martín, antropóloga e integrante de la campaña, contó que era un color que estaba vacante. El violeta es el color del feminismo y está muy extendido. El naranja lo suele usar la iglesia. El rojo, los partidos políticos de izquierda. Y el azul lo han usado históricamente el justicialismo. En este aspecto de colores visibles, el verde era un color que no estaba usado, explicó. Además detalló los motivos de la elección del pañuelo como símbolo. Tiene que ver con el significado en la Argentina para las mujeres, en alusión a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y también es un signo muy visible. Apareció en el 2003 en el Encuentro Nacional de Mujeres, a partir de que se establecen unos talleres específicos que se pasan a llamar talleres de estrategia por el aborto legal, seguro y gratuito, que se diferenciaron de otros en los que se trabajaban anticoncepción y aborto. Advirtió y agregó que ese mismo año pensaron en los pañuelos como distintivos. Por su parte, Olga Cristiano, psicóloga social y miembro de la campaña, contó: el color verde se eligió por el consenso que se habló y se discutió con las católicas por el derecho a decidir, entre ellas y nosotras lo elegimos. Así que bueno, estaba bueno también hablar un poco del significado, entender que esta lucha nace de los Encuentros Nacionales de Mujeres, ¿no? Que acá nosotros vamos, somos, bueno, yo participo desde el 2010, que fui a mi primer encuentro, no dejo de ir, salvo bueno estos dos últimos que no tenía un mango, gracias Macri. La Macrisis. Pero si no fueron a unos encuentros, vayan, de ahí salen todas las leyes. De los Encuentros Nacionales de Mujeres salió la ley de matrimonio igualitario, la anticonceptiva, la pastilla anticonceptiva se empieza a hablar en los Encuentros Nacionales de Mujeres, la ley de divorcio. La ley de matrimonio igualitario, la ley de divorcio, la ley de violencia de género, la ley de trata de personas. Eva Gilberti, Diana Macías, diputada sexy. Y bueno, ahora esperamos que salga también la ley del aborto legal, seguro y gratuito, y que sea tomado como una práctica de salud, que dejen la hipocresía, las creencias de lado y la moralidad que los corrompe, y puedan pensar en la gente como hermanos, como amigas. Y si la verdad que si vos tenés un hermano o una amiga que decide realizar un aborto, querés que lo haga en condiciones dignas. No es en contra de nadie, sino a favor de. Exactamente. Bueno, así estamos. Pues está bueno, muchas gracias por compartir, por traer. Está bueno también entender que esta lucha viene desde muchos años y que no es Macri el que nos regala nada, ¿no? Que es una lucha que se ganó, que estos tipos estén ahí discutiendo a través de todos estos años de movilización. Como decía Isa, los 28 de septiembre, todas las compañeras a la calle. Y la verdad que ver esta última marcha... ¿cómo es una lucha ganada del feminismo. Es una lucha que ganada. No se pongan la bandera de que fueron ellos los que lo sacaron. No, porque es una lucha de las mujeres, sí, y de todas las compañeras que fallecieron dentro de estas prácticas clandestinas, ¿no? Que tienen, sí, que ver, las que no están. Las que no están, exactamente. Bueno, podemos hablar un poco de cómo una puede vivir una sexualidad digna, gozosa y sin culpas, por más que haya sido creada en una sociedad machista donde de pendejita ya te decían que eras una puta y crecías con ese... Desconstruir, Vanina. Claro, hay que deconstruir. Pero eso como que... va también en cada una también, porque sí, te puede importar nada lo que diga el resto. Sí, pero si vos estás criada en una familia donde te hacen sentir así, o esta es difícil, o las cuestiones del cuerpo, de apagar la luz, ¿no? Para no, hay muchas cosas que se imponen, que se meten entre nosotras y el goce. Hay muchas cosas. El cuerpo esbelto, que debe ser, gracias. No tener culpa, ¿no? No tener culpa. Por el amor del Indio Solari, cómo me rompen las pelotas con el físico. El físico. Bueno, yo de chica sufrí bullying y ahora que estoy flaca soy linda porque estoy flaca. Váyanse a cagar, ¿me entendés? Es que cada vez estás más linda porque estás flaca. Claro, una manga de pelotudo, porque lo que vale es lo que tenés adentro de la cabeza, ¿me entendés? Cuando no estabas con aquel tipo, estabas gorda. Claro. ¿Por qué? Te sentó bien la separación. Sí, mira qué linda que está después de que te separaste. Eso es una gilada. Pero bueno, qué gilada, pero estoy linda porque me quiero, porque me gusta. Porque... parece una gilada, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando uno está en pareja? ¿por qué engorda? Porque nos ponemos en pareja y engordamos. Sí. Es automáticamente. No, que te puede pasar de que el hijo de puta que tenés al lado te enchufa chocolate, caramelo, todo eso, para que engordes y que ningún resto de los pelotudos que piensan como él te miren. Bueno, lo mismo dicen los tipos, lo mismo dicen los tipos, ¿no? Pero como que vos le enchufás comida. A ellos la pancita les queda sexy, boludo. Claro, bueno. Claro. Nosotras somos unas gordas de mierda. Aguante las gordas, loco. Aguante la gordura, aguante la birra, aguante el fernet, aguante las papas fritas, papu. Estoy con este boludo que engordé 10 kilos. Y no sé por qué. Porque me pone histérica. ¿Y no, cómo? No, sinceramente. ¿Te dejas estar? ¿Te dejas estar? No te importa nada. No, estás con una pareja, vos venís sola, venís flaquita, venís linda, produciéndote, conseguiste tu compañero. ¿Y dónde entraste? Entraste en la etapa del goce. Tenés sexo. ¿Sí? Y el goce, si vamos al goce primario, ¿cuál fue? ¿Qué nos dieron cuando nacimos? La teta, la comer. La teta. Comer. Entonces, ¿qué entramos? A la parte oral. Todo pasa por la boca. Todo. ¡Ah, entiendo! Ahora me cayó la ficha. Pero ¿por qué no me lo explicaste antes? Porque es la culpa de mamá que me dio la teta. Claro. Exactamente. ¿Y qué sucede cuando nos separamos de esa pareja? ¿En qué parte estamos? Depresión. En la depresión. Pero inconscientemente, ¿en qué parte estamos? En la de cagarnos, en la parte anal. Nos cagamos en todo y no me importa nada y yo me tengo que poner bárbaro. ¿Por qué? Porque tengo que volver al goce. Es inconsciente. Es un ciclo, no lo sabemos, pero lo hacemos. Y nos pasa a todas. Ah, no sé, te habrá pasado a vos. Porque querés gozar. Te pasa porque querés gozar. Pasa por una cuestión del goce. Y no está mal. El ser humano vino a la Tierra, supuestamente, a gozar. Nada más que la iglesia, a las mujeres nos caducó por todas partes. Dijeron, lo que pasa es que el hombre vino a la Tierra a gozar. Las personas, todos. Y pero según la iglesia, si la mujer... Bueno, pero ellos separan en género, nosotros no. Bueno, pero por todos, las personas vinimos a gozar y la verdad es que todos queremos gozar. Déjenos gozar y ponernos gordas, ¿qué importa? Bueno, yo te digo que gozo con un chocolate de una manera. Sí, no, ¿qué me importa los tíos? Bueno, más allá de que el chocolate es adictivo, hermano. Tiene piperamina, tiene parte de lo que es la vainilla. La vainilla es adictiva. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿por qué nos gusta el chocolate? El chocolate tiene el cacao y el cacao también es adictivo. ¿Sí? Por eso me gustan los morochos, capaz. Claro. Qué mentira. Qué mentira. Asociamos el color. Por eso me gustan los morenos con unas rastas gigantes. Oh, lleno de piojo. Mi amor. Llora mi pena de amor. nos quedan, ay, bueno, nos quedan 20 minutos, de Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Si querés nos quedamos hasta las 3 de la mañana, ¿eh? Aquelarre. Yo tengo un hambre, chicas. Me quiero Compramos papitas y maní, pero las papitas me las bajó ni en el colectivo. Hambre, les pido hambre, perdón. Hambre, maní lo tengo en la cartera. A mí me explota. Hambre, hambre, comida, pizza, empanada, alguna cosa así. Ahora una, vamos a vamos pizza, a ir a comer alguito, sí. Che, hablando de no engordar y esas cosas. Hablando de no engordar, mira, no hablemos de ese tema. Ya que no hay garcha y comida. Pedime que hablemos. Bueno, entremos al goce, ¿no? Entremos al goce de alguna manera. Fase oral. Claro, porque yo estaba pensando, lo que decía Maricel, por uno si pone a sacar y separa lo cultural de lo natural, en realidad gozamos con lo natural, ¿no? Nos tal hace cual. Gozar lo que no. ¿Y lo nuestro qué es? Alimentarnos, dormir, sobrealimentarnos, hacer pis y caca, básicas biológicas, y claro. Reproducirse, garchar. Sacudir las pulgas, no le eso es reproducirse. No, es garchar. No hace falta reproducirse tampoco. Bueno, pero eso es lo natural del ser humano. Comer, dormir, cagar, garchar. No, comer, las mujeres no cagamos, disculpame. Porque, ¿sabés por qué? Porque Mirta Legrand no hace caca. Mirta Legrand no hace entonces caca. Entonces nosotros tampoco hacemos caca. Los goces pasan por ahí. Si no hay uno, vamos a otro. Exactamente. Y a dónde vamos, vamos a la fase oral. ¿Y qué nos pasa cuando vamos a buscar ropa? A ver, ¿qué pasa con los estereotipos de belleza? Con la parte del marketing. Yo vengo deprimida cada vez que me tengo que comprar ropa. Me deprime, me deprime. Es que no me cabe ya de por sí ir cambiarme ahí en un cuadradito, ¿viste? ¿Viste? Cuenta. ¿Viste? Una que tiene más o menos, ¿viste? Tengo el espejo acá, no la entra. Cortina atrás. No entras en la ducha, imagínate en un cuadradito donde de mierda. Un poco, culeo la cortina y quedo en bola. Te vas a terminar mostrando el culo al vendedor. Claro, te vas a poner una manga del pantalón, ¿viste? Le estás mostrando el culo al vendedor, ¿viste? Y después te hace un 25% de descuento. Igual lo peor es cuando tenés que decirle que el pantalón no te entra, te tiene que dar un talle más. Ay, y te mira con cara de caca. Fue, claro. Eso fue, es en tu caso. Desde afuera, fue. ¿Fue? ¿Qué? ¿No te fue? ¿No te fue? ¿Viste? Encima de que te sentís mal. Te hace sentir más mal. ¿Y 38 cómo elastizado porque es 40. Y tenés un 42 recto que no sea elastizado. Al 40. ¿Tenés algo, que no sea chupín, por favor? Igual yo les digo algo, a mí lo que más me indigna no es el talle tampoco, ¿eh? Es que ahora yo, por ejemplo, me he visto con ropa lisa. No me gustan los dibujitos. Todo tiene frutita. ¿Me quieres explicar por qué mierda las remeras vienen con frutita? Si no quiero, claro, no quiero tener donas o frutillitas o bananitas en la remera. Ni en no el quiero ni cuadradito, ni circulito, ni florcita. Dame ropa lisa, hermano. Dame lisa. Algo. Hay un mantel. Claro. Tal cual. Igual en mi caso, que haya ya talle para mí, ¿viste? La otra vuelta, hace un montón, fuimos al shopping con mi vieja, los nenes, qué sé yo. Entro a un local porque había una remera re linda. ¿Viste que encima, cuando ves una remera que decís, ay, me encanta? Bueno, se la pido, digo, mira, como para mí, le digo. Me dio un talle, no sé, uno, dos. Y yo, claro, agarré la perchita con la remera, ¿viste? Y la miré y la miro a la mina, le digo, ¿me estás cargando? O sea, talle único. Claro, talle único. Y se la devolví y le dije, muchas gracias, métetela en el culo. Bueno, pero lo peor es cuando el vendedor te y te vas más deprimida de lo que fuiste. A mí me ha pasado. La culpa, la pobre piba está vendiendo. No, pero ahí no seas hija, no seas hija de puta. ¿Qué no me ha pasado? No, pero no es cuestión de cómo te quede, porque a él le chupa un huevo, a él lo que le importa es que facturar, nada más. Tal cual. Pero el tema es cuando vos vas y le decís, tenés X prenda en X talle, y te mira, tipo escáner, sí, hacia abajo, y te dice, disculpame, para pero vos no. Y te levanta medio la vida, disculpame, pero para vos no tengo talle. ¿Pero por qué no te vas a hacer garchar por una vaca, hijo de puta? Claro, no me queda esto. Para te da un capre con elástico, cuando todos vienen con cierre y botón. Claro. Y vos decís, ropa de vieja, ropa de vieja. Me queda bárbaro esto que tengo el puesto. Menos mal que tengo la camisa que me tapa. Y dame un remerón hasta las rodillas, por favor. No, y antes, ahora es el furor de los pantalones de tiro alto que te atajan las tetas. Y antes cuando botaban los flecos. ¡Oh, qué horror! Que se te salía todo el salvavidas si tenías un par de... El orto al aire te queda, aparte. Claro, las manijas de los costados. Y el principio de la raya del culo afuera. Claro, ¿viste? Yo en definitiva está todo bien con la moda, ¿no? Pero no nos queda bien a todas. Dejémonos de no nos queda bien a todas. Los pantalones y los queremos. Aguante el tiro alto. Aguante el tiro. Te estiliza todo. Aparte, lo que Dios me quiere. Claro, porque viste, encima te sentás y como que claro. Se te hace un rollo en el pantalón y se te sale la sarda. Se te dobla el pantalón. Que escabías, viste. Escabías y tenés la panza de escabio. No te podés poner con el cuidado, negro, que el botón está full. A mí lo que me da un poco de bronca es esto de que el hombre engorda y igual lo queremos. Porque le queda sexy la panza. Porque igual lo queremos. Gordo, más porque grande, nosotras somos así. Pero menos se ve el pito así. Ay, qué horror. Pero no importa. ¿Cómo que te genera? Te genera protección tener a los hombres. A mí me gusta más gordito. Me siento me gustan más osos. Me gustan más osos. ¿Te gusta más gordito? Más grandote. Más grandote. Dice a mí me da igual. Yo a esta altura del partido me conformo con que no sea un pelotudo. A mí flaquito, chiquitito no me va. Aparte, inconscientemente, volvamos flaquito. A la fase oral. Si está gordito, le gusta comer. Va, ay, pero yo no quiero cocinar. El tema es cuando no se la ve, no se le para. Entonces empezamos con el tema de tengo que adelgazar. Tengo que adelgazar y salir a buscar. Que en realidad no vamos a adelgazar nunca. A ver, es como cuando guardás ese jean, viste, que decís. Yo adelgazo cuando quedo sola y deprimida. Yo adelgazo cuando quedo sola y deprimida. Yo adelgazo. Pero no es símbolo de salud, chicas, eso. Porque mirá que no. Bien te veo y vos estás hecha mierda. A mí me dice, ay, qué flaca, qué linda que estás, soy diabética. Me la paso llorando toda la noche la concha de tu madre. Pero claro. Estás en una cuestión de angustia. Claro. Exactamente. Y la angustia, ¿qué te hace? Te reprime el apetito, te reprime la fase de placer. No sé, a mí nunca, nunca nada me hizo reprender el apetito. ¿Vos estás segura de lo que estás diciendo? Porque yo cuanto más deprimida estoy, más le entro a la comida chata. Claro, ahí. Porque estás buscando la fase oral. Yo estás también. Estás buscando el placer. Estás buscando el oral, Petú, dejate de joder. ¿Qué estás buscando el oral? Claro, bueno, se hace la pelotuda, ¿no? Se hace la pelotuda, le cabe el oral a ella, ¿viste? Bueno, y hablando de eso, cuando nos enseñan las cuestiones de educación sexual, vamos a la escuela, nos dan el preservativo, ¿nos enseñan a hacer campo oral? No, uno aprende sola con la experiencia. Perfecto, pero no. ¿Para qué es campo oral? Es el campo oral. Es el campo oral. ¿Viste que cuando te van a operar te ponen un campo todo, una profilaxis en sí? Bueno, cuando vos querés agarrar el falo y hacer ¿el una qué? Cuestión. El falo. El pito. El pito. La chota. La chota, boluda. Está escuchando a mi papá, chica. Por favor. El mío también, ¿eh? Che, Walter Pesca dice: la felicito, chicas, son geniales. ¡Grande, Walter! ¡Seguí pescando! ¡Vamos! ¡Qué genio, Walter, boludo! Mike dice: ¿tienen radio? No, manzana. No. Ay, sos un boludo, vos siempre te lo dije en la cara. Genio. Flavia dice: tirando facha. A mí no me jodan, después se van de parranda, obvio. ¿Eh? Pero claro, obvio. Querida. Bueno, así que ahí están las chicas. La farranda nuestra es. Ahora después nos vamos a comer una pizza. Vamos a comer bingo. Algo, loco. Bueno, sí. La próxima, ¿qué nos queda para la próxima? Vamos a hacer educación sexual con el campo oral. Vamos a romper el preservativo y vamos a mostrar de qué manera se felatea un fag. ¡Vamos! ¿Sí? ¡Ay, voy a tener una clase maestra! Lo transmitimos en vivo por Facebook. Perfecto. Exactamente. No es muy lindo. Ahora, podemos transmitir en vivo ahora, ¿eh? Podemos transmitir en vivo ahora. No tenemos el forro. No tenemos el forro. Chicas, no tenemos forro, estamos dando de ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Siempre hay que tener un forro en la cartera, muchachas. Yo tengo cajas en casa, pero como no las uso, chicas. Estoy de duelo, 4 meses de divorcio, por favor. ¡Qué felicidad! Totalmente. Pude encontrar la paz mental que había perdido. ¿Viste? Cuando ganaste me casé. La paz mental. La paz mental es absoluta. Sí, sí, sí. Y se paga, pero no importa. No, pero ganaste la mucho más. La recuperé totalmente. Ahora hago lo que me gusta nuevamente. Los ciclos van y vienen, chicos. Por eso son ciclos. Y ahí estamos nosotras, girando. Bueno, algún día... aparecerá lo que estamos buscando o no, y seguiremos buscando, seremos eternas buscadoras. Hay que buscar, sabemos lo que buscamos. Yo busco. Pero no busco un tipo, un amor, pero busco, yo busco. Es que, la es que el amor no se busca. El amor no se busca. El amor, ser feliz. El amor se construye. Claro. El amor ni se busca ni te cae. Sexo con amor, con estar enamorado, ¿eh? El amor se construye. Hay una decisión personal de construir una relación amorosa. Tal cual. Y día a día uno va construyendo. El amor ni aparece, ni es que si tenés suerte te cae el amor, pistola. Es una decisión personal. Uno decide amar, decide entregarse, decide jugársela. Tal cual. Y deja lo mejor en eso. si sos de buena leche. Deja lo más valioso que puede tener uno en esta vida, que es su tiempo. Su tiempo. El tiempo. Porque no te lo regala ni te lo devuelve nadie. No. ¿Y desde dónde nace esa construcción? ¿Desde dónde? ¿De qué palabra? Que lo tenemos tan visto, tan sabido, y sin embargo llega el momento y me peleo, este tipo no va, no esto, no el otro. ¿Qué es lo que, desde dónde nace el amor, la construcción? No. De las ganas. De las ganas. Vos decís que es de las ganas. Bueno, desde el deseo. Y el deseo. El deseo. Y también tiene que ver con esta cuestión de construcción psicológica que tenemos, ¿no? El deseo por el otro. Y después, ¿qué tenemos dentro de ese deseo para que yo pueda estar con ese otro que también supuestamente me desea? Tenemos una cuestión de entrega. Pero si no hay confianza, tal cual, por supuesto, si no hay confianza, ¿cómo hacemos? Y no hacemos nada, Mamu. Sin confianza no hacemos nada. Sin confianza no hacemos nada. Si vos vas a estar todo el tiempo pendiente en el otro, en si te está cagando, si realmente... Pero hay que ganarse la confianza. Si también, realmente... ¿eh? Si, bueno. Sí, si claro, realmente... Claro. Hay que ganársela y darla. Y tener confianza en uno mismo, básicamente. Es que eso es primordial. Nadie va a confiar. Es primordial. Que es como el pelotudo que siempre lo cagaron y que justo te toca a vos, ¿viste? Y te cela. Me importa mi chamada. Y te cela porque lo vivieron cagando. Y vos decís, loco, yo no soy así. Tal cual. Yo no soy así. ¿No? Entre comillas, porque yo sí soy así. Ah, todo resentido toda la vida, hijo de puta. Como diría la compañera acá, Vanina, anda al psicólogo. Te mata mensaje. Sácate un turno. ¿Y qué te pusiste? ¿Y por qué te pusiste eso? ¿Y por qué vas así tan... ¿Y por qué te pintaste? Porque te miran mucho. Anda a chuparme la teta, boludo. Pero aguante que me miren mucho. Si yo estoy con vos, sentite orgulloso, loco. Sentite orgulloso de la mujer que tenés al lado. Y que todos te la miran y que vos vas caminando de la mano con tu mujer y que te la miran y vos decís, loco, es mía. Escúchame, Sandra Karina Lamas. Sí. La compañera Sandra dice, qué grosas son, Vani. Las estoy escuchando, estallo mal. Manden saludos, así que le mandamos. Sandrita Karina Lemes. Te las miran, dice Sandra. Flavia dice, para ver. Te quiero, Fla, te re extrañamos. Abrazos hoy y besos a todos, dice Flavia. A todos, tengo una coquen acá. La lingüística nueva, ¿no? El lenguaje. Bueno, así que gracias a toda la gente que está escuchando. Apenas puedo hablar porque querés que implemente ese poco. Es como el jeringoso, tenemos que reemplazar la A y la O por el E. Pero pues no, no son menos. Déjame joder. No es claro. Tan difícil. No, claro. Pero aparte, pero espera, pero hay una confusión muy grave. Vamos a tomar una birra. Porque cuando decimos el hombre, nos referimos a la raza, no al hombre. Pero está mal, no te estás refiriendo a la raza. Te estás refiriendo a la raza si vos decís las personas. Exacto, si vos decís el hombre, estás hablando del hombre, porque está la mujer y el hombre dentro de la raza. Bueno, explícame entonces por qué decimos el lápiz labial cuando es para la mujer y es... Pero eso no tiene nada que ver. Pero es lo mismo que... ¿Lees lápiz labial? Tipo, no, es lápiz labial. No entiendo. El lápiz labial es masculino, el nombre. Pero para la mujer. No tiene que ver que sea para la mujer. Porque vos estás hablando de una cosa. Pásame el azúcar. Y si decís la azúcar, sos una bruta. Pásame el azúcar. Tiene que ver con el género, el lenguaje inclusivo, con empezar a nombrarnos, porque decía por ahí Saussure que lo que no se nombra no existe. Exactamente. Porque nosotros pensamos como hablamos. Entonces, si nosotros no nombramos determinadas cosas, le sacamos pensamos existencia. Si yo digo hola a todos, yo no estoy incluyendo a las compañeras. Entonces son todos y todas, porque hay hombres y mujeres. La raza humana tiene dos géneros. Ponele, el masculino y el femenino. No, ponele no. Y tiene dos géneros. Tiene dos géneros. Después todas, hay a que vos. Todes. Bueno, pero también están las compañeras trans. Entonces yo tengo que decir hola a todos. Con los todes. Todes. Todes. Bueno, Petu. Me voy a escribir un parcial en la facultad, si no, así a ver cómo me va. Yo la los he escrito. Después te llamo. Yo los he escrito. Yo los he escrito. Y hablé antes con el profesor y le dije, mira, yo tengo lenguaje inclusivo. Si te va, te va, y si no, bochame. No, mira, yo es una lucha que hay que dar por el lenguaje. Y me sacaron cagando. Hay que hacer visible lo invisible, señor. Porque si no, se da por supuesto todo lo que supuestamente está, pero no está. Porque no se nombra. Y el lenguaje existe a través de lo que realmente se nombra, de lo que realmente es real. Aparte no pensás en lo que no podés nombrar. Si vos no le das un lenguaje... ¿Cómo que no? No, vos pensás como hablás. Pensás con el lenguaje que conocés. No podés pensar en algo que no conocés, que no tiene nombre, que no tiene significado. Entonces, pensás como hablás. Y el lenguaje tiene que ver en cómo pensamos. Por eso la importancia de ampliar el vocabulario. Porque uno empieza a ver... Es lo mismo que, ¿viste cuando te sentís angustiada? Que decís que no sé qué me pasa. Eso tiene... Me pasa algo, pero no sí, sé qué. Es mejor ampliar el vocabulario con lectura en vez de cambiarlo. Y sí, modelos. Sí, pero estamos hablando. El lenguaje es vivo. El lenguaje no está muerto. El lenguaje se puede cambiar. El lenguaje es algo vivo. No es algo que. ¿Sabés quién es la Real Academia Española? Sí. Los patriarcas del 2500 que dijeron que. Sí, pusieron al diccionario Almóndiga. Y le, claro. Y es una. el lenguaje es una construcción arbitraria y consensuada. ¿Qué quiere decir? Que la mesa no se dice mesa porque si se consensuó. Arbitrariamente alguien dijo a esto, le vamos a llamar mesa. Sí. Entonces, si alguien pudo hacer eso antes, lo podemos hacer ahora. Tal cual, es verdad. El lenguaje eso, está en movimiento. El lenguaje es vivo. Por eso le dicen las lenguas vivas. Porque se crean nuevas palabras. Femicidio. No existía hace un par de años. Es una palabra nueva relativamente. Y mirá la importancia del lenguaje, que no es solo poder nombrar algo como es la muerte de mujeres por sus parejas, exparejas o conocidos vinculadas a través del vínculo, sino que además cambia la pena en la justicia si vos algo lo denominás y lo caratulás como femicidio. El homicidio tiene una pena, el femicidio tiene otra. Entonces, mirá la importancia de dar la lucha cultural, que le dicen, que es esto de poder... cambiar las palabras, el odio hacia el género, involucrar también nuevas palabras... Decía una compañera cuando... Es cuestión cuando, de inculcarlo, ¿no? Y de empezar. Yo estaba al aire cuando empezamos a hablar de feminismo, de femicidios que todavía no se hablaba. Uh-huh. Y una compañera decía, no nos quieren nombrar ni cuando nos matan. Exacto. ¿No? Porque seguía diciendo homicidio que tiene que ver con el hombre. En cambio el femicidio es otra situación que tiene que ver que nos matan por ser mujeres. Porque si fuera un varón en esa circunstancia... Nosotros nos matamos a los... que también hay que hablar de las minas que matan a los tipos también, ¿eh? Pero son muy pocas. Está bien. Fíjate que hay un caso... Pero sí, hay. Un caso tenemos... Pero hay. Y la mayoría de los casos... es una cuestión misándrica. Por eso yo siempre... Pero hay. No es que solamente hay femicidios. Hay mujeres que también matan a los hombres. La necesidad de... Aunque haya uno, negra. Pero la necesidad de ponerle nombre al femicidio tenía que ver con las cantidades. Estamos hablando de una mujer por día. Y más. Una mujer por día y más. Sí, obviamente que hay violencia en la sociedad, que hay mujeres violentas, que hay mujeres que matan a sus compañeros. Si igualmente vos ves todos esos casos, por lo general fueron víctimas de violencia. Tal cual. Y en algún momento estallaron. Está bien, pero los hay. Sí, sí, ¿no? Pero nadie los niega. No por nombrar los femicidios negamos los homicidios. ¿Se entiende? Una cosa no viene a anular la otra. Pero sí... a entender que esta era una patología de esta sociedad machista y que tenía que ver con el hecho de que la mujer diga no, me quiero separar, me quiero ir. O que simplemente diga no, o que no es no, no quiero, loco, no quiero. Que nos estén matando por separarnos, la verdad es una aberración, es una locura y la cantidad que hay. Bueno, por eso pasa por un habla tema de una sociedad de enferma, ¿viste? ¿No? Enferma, de verdad. No, y pasa cuerpo, también por un tema cultural de la sociedad, ponele, yo tengo... Sociedad. Tengo un género tía, está matando al otro. Tengo mirá mi tía, ponele que se casó a los 15 años porque se quiso ir de la casa, ¿no? Se casó y es el día de hoy que sigue viviendo con el marido y no lo soporta. No se quieren ni ver. Yo bueno, creo que deben tener una habitación cada uno. ¿Cuántos matrimonios hay así, no? Por ¿entendés? Y vos decís, no, porque en mi época no existía el divorcio. Porque si vos te divorciabas o te separabas, eras una puta. Porque te querías separar de... Aprovechá lo que lo más lindo que te ¿me entendés? Pasar, si vos decís, loco, ibas a estar con un tipo 40 años que no te bancás, ¿no? Porque creciste en una sociedad o con tu familia que te decían, no, si vos te separás, porque cháchara. Bueno, chicas, nos estamos yendo. Esto terminó. No sé cómo sí, la han pasado. Queda violencia de super. Género. Vani, déjame no decirte algo. Por favor. Estás cumpliendo un sueño. Estoy súper emocionada, agradecida. No sé cómo ha salido, pero gracias, Vani. Te agradezco un montón. ¿Vas a venir el viernes que viene? Por supuesto, vas a tener acá como un soldadito. Dale. Yo también te agradezco, Vanina. No, gracias a ustedes por venir. Yo también te agradezco. Ah, mi nombre es Paula. ¿La pasaron bien? La pasaron bien. Bueno, vuelvan el viernes que viene si tienen ganas. El viernes que viene vengo con el güiro.